Siempre te has preguntado cómo se prepara un Cosmopolitan, esa bebida tan glamurosa de las series de televisión americanas. Hoy te enseñaremos cómo hacer un Cosmopolitan, la bebida favorita de las chicas más urbanistas. Este tipo de cócteles te servirá para crear una oferta de menú completa, ofreciendo una buena propuesta de degustación para todos tus invitados. El primer paso será mezclar en una coctelera o jarra, en el defecto que no tengas la primera, 3 chorros de vodka, 2 de Contró, 2 de zumo de arándanos y un chorrito de zumo de lima. Si temes perderte con las cantidades, no te asustes, ya que el control por partes funcionará muy bien y el sabor quedará igual a la receta original. Recuerda mezclar bien la combinación con hielo y servir en una copa cóctel. Si quieres darle un toque original al cóctel, decora con una corteza de naranja glaseada. Triunfarás por todo lo alto.